Desde la sintonía del Todo por la Tarde en Radio Nuevo Mundo destacamos hasta ahora la medalla de oro que han entregado los primos Grimalt. Así es, otra medalla de oro, la tercera entrega de los primos Grimalt para Chile en los Juegos Panamericanos. La lograron en el voleibol playa. Mire qué buena noticia. Chile está viviendo una jornada de ensueño en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 al alcanzar su tercera medalla dorada. Fue gracias a la gran actuación de los primos Marco y Esteban Grimalt, que llegaron a lo más alto del podio en el voleibol playa. Esto porque el binomio nacional se impuso jugando de muy buena manera en tres sets a la dupla mexicana compuesta por Juan Virgen y Rodolfo Ontiveros en un desafío que se disputó en Costa Verde, San Miguel. El primer episodio se registró bastante reñido, ya que el equipo azteca mostró buenas defensas y manejó los primeros pasajes del match hasta que Chile afinó su juego. Así, los nacionales desplegaron su experiencia y se llevaron la primera manga por 21-19. La segunda manga ganó en emoción, ya que ambos elencos se jugaron sus chances, llegando a un cerrado marcador 20-20. En esa instancia, México mostró mayor temple y se llevó el set por 24-22. Así se disputó el set definitivo y corto, porque se juega el mejor de 15, registrándose un final de infarto que terminó en favor de Chile por 15-10. Bajo este panorama se escribió un super martes para Chile, que cosechó tres preseas doradas con Tomás González en la gimnasia, María Fernanda Valdés en las pesas y con los primos Grimalt en el vóley playa. Una buena noticia que damos hasta ahora en Radio Nuevo Mundo, en que nos preparamos ya para tener nuestra sección En Ruta. El día de hoy en Ruta vamos a conversar con Camila Silva, que nos viene a invitar a transitar en camino a una vida sin basura. Calla tan como. minutos vamos a conversar con Camila Silva. Les cuento un poco a nuestros auditores qué es lo que se viene. Llegando a los últimos días de la campaña mundial Julio Libre de Plásticos, la destacada diseñadora e influencer chilena Camila Silva también se ha hecho parte de esta cruzada con las habituales y múltiples propuestas que caracterizan su blog No Me Da Lo Mismo. Con más de 7.000 publicaciones, la principal red de Camila Silva se hizo parte de esta campaña mundial promovida por Plastic Free Foundation, en la cual participan personas y particulares de más de 170 países, bajo la lógica de generar cambios necesarios en los hábitos y el estilo de la vida moderna. La apuesta de la joven diseñadora apunta a ofrecer un espacio en las redes donde encontrar soluciones y consejos precisos frente a los alarmantes índices de desechos jamás alcanzados por la población mundial. De acuerdo a ello, el especial desafío de Camila es alcanzar un nivel de basura cero, que de acuerdo a su relato requiere más de actitudes que de recursos. Solo necesitamos convicción de que el no hacerlo es el camino incorrecto, convicción y determinación para hacer oídos sordos a todos aquellos que en el trayecto nos dirán que estamos solos, que estamos locos y que no lo vamos a lograr. Usted puede visitar el sitio web nomedalomismo.com. Ya vamos a conversar con Camila Silva para descubrir de qué manera podemos llegar a esta lógica de basura cero. Escuchábamos recién a la gran Camila Moreno en el Todo por la Tarde. Vamos a continuar con Niña Tormenta, ¿le parece, Juanito? Niña Tormenta con Va a llover hasta el domingo. Salgamos más. es En Ruta, donde conocemos diferentes iniciativas ciudadanas en nuestra radio Nuevo Mundo, para que se escuche de Iquique a Punta Arenas, hasta ahora también allá en el extremo sur del país, 104.7 del FM, hay una hora más en Punta Arenas, Valdivia 92.1, San Antonio, todo el litoral central también se conecta en el 92.9 del FM. ¿Sabía usted que recientemente se reveló que a nivel mundial se producen más de 2.100 millones de toneladas de desechos cada año y que tan solo un 16% de esa basura es reciclada? Poquito, ¿eh? Dentro de ello, Estados Unidos produce un 12% de los desechos mundiales, con solo un 4% de la población total, mientras que China o India generan 27% de los residuos globales, sumando a ambas naciones un tercio de la población mundial. Increíble la cantidad de basura que producimos nosotros los seres humanos en sociedad. Camila, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Acá estoy revisando tu Instagram, que está muy entretenido, muy interesante, donde se van entregando diferentes informaciones de esta campaña que estamos viviendo en julio. Cuéntanos un poco sobre la campaña, cómo decidiste tú también sumarte con fuerza para difundirla. Bueno, la campaña que se trabaja ahora en julio es Julio sin Plástico o Plastic Free July. Pero a mí la verdad, desde el año pasado y este año lo hice con un poco más de energía, me gusta enfocarla un poco más al julio sin desechables, porque ¿ya? estamos en una tendencia un poco de demonizar el plástico todo el tiempo y creer de que el plástico tiene la culpa de todo, pero básicamente el plástico no se arroja solo al mar, son los hábitos humanos los que hacen que terminen esos materiales donde no corresponde, y básicamente es por esta costumbre de tener cosas desechables para acomodarnos la vida en el fondo. Sí. Entonces me gusta un poco más como darle esa orientación de julio sin desechables y ir dando consejos y un poco generando conciencia en la gente de que podemos vivir sin necesidad de tener cosas que vayamos a usar 30 segundos y botar, ojalá, en el mejor de los casos, a la basura. Sí, es increíble tomar una leve conciencia y ya empezar a descubrir que todo el día estamos desechando, ¿no? Nos compramos una sopaipilla, viene con un papel, nos compramos una papa frita, viene con plástico, la bebida, la lata. Somos unas máquinas de generar desechos como individuos. Sí, bueno, y eso también es un poco la respuesta de un estilo de vida que cada vez está más apurado, nos deja menos tiempo, creemos nosotros, para hacer cosas, y empezamos a buscar alternativas que nos vayan dando más tiempo, no sé para qué, porque últimamente lo único que ocupamos el tiempo es en trabajar, parece. Claro. Pero, claro, es como esta respuesta al estilo de vida más rápido que tiene hoy día la sociedad y que se traduce en que usamos un montón de desechables para facilitarnos y acomodarnos en todo. Y también es increíble descubrir que no siempre ha sido así y tampoco hace tanto tiempo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ahora con esto de la prohibición de las bolsas plásticas en los supermercados, en los almacenes, mucha gente recordó que hace 20 años, 30 años, íbamos con la bolsita del pan de género, otra de malla. O sea, no es que hay que buscar hace un siglo, hace poquito nada más, no era tan desechable todo. No estamos inventando la rueda, como dices, solamente estamos recuperando buenos hábitos. Por ahí hace tiempo alguien me dijo, pregúntate cómo lo hacía tu abuela y trata de imitarla. Sí, sí. tu blog, tu Instagram están muy activos siempre con mucha información. Cuéntanos un poco cómo ha sido para ti desarrollar esta plataforma comunicacional de No Me Da Lo Mismo. Bueno, nació como una iniciativa que respondía un poco a ir contando lo que yo hacía en mi día a día, porque más que nada gente muy cercana se cuestionaba como de por qué yo separaba la basura o por qué prefería o no prefería ciertas cosas, no entendían bien por qué lo hacía, también a lo mejor querían participar y no sabían cómo, y un poco en esa línea desarrollé el Instagram ya el 2016 y bueno, me di cuenta de que había mucha gente interesada y empecé a agarrar mucho vuelo y empecé a generar también contenido que tuviera un poquito más de calidad, en el fondo, a investigar, a informarme, a buscar nuevas soluciones para distintas problemáticas que se me iban creando con el tiempo e ir compartiendo eso que en el fondo a mí me servía y que le podía servir a una comunidad más grande. Sí, y me gusta también cómo vas dando algunos datos, tips que son iluminadores de alguna manera, ¿no? Porque también cuando se pone, digamos, la institucionalidad de la onda de no más plástico, que está súper bien, También uno tiende a pensar que también tiene que ir a comprar cosas nuevas, ¿no? Sí. Pero uno ya tiene cosas que las puedes seguir usando, como tú mismo dices en alguno de tus posts. Si uno tiene, por ejemplo, una peineta plástica, ¿para qué ir a comprar otra de madera? O si tú tienes potes herméticos, les puedes dar también otros usos. Tema es no desechar. Claramente. O sea, a mí en realidad, más allá de decirle a la gente, compren este producto o hagan esta receta o no coman esto o coman esto otro, en realidad como que mi enfoque es más en generar conciencia, en como en que cuestionen cosas que muchas veces están tan normalizadas en nuestro día a día que no nos detenemos a pensar por qué son o por qué no son, y en el fondo empezar a crear esa conciencia y que las personas en el fondo solas empiecen a cuestionar cosas nuevas y a buscar soluciones para eso. Y en el fondo, como decías tú, claro, yo no necesito como botar todo lo que tengo hoy día para comprar todos los productos zero waste de moda, sino necesito darle una vuelta a lo que ya tengo y darme cuenta de que eso me sirve para un montón de cosas y que no necesito más cosas. Sí. Es como simplificarlo en el fondo. Claro. ¿Y tú cómo llegaste a la generación de conciencia? ¿Tuviste a alguien que te orientó? ¿Fuiste investigando solita? Pucha, ha sido un camino súper largo en realidad. Partió, no tengo como el recuerdo absoluto de cuándo comenzó, pero sí tengo el recuerdo de cuando estaba estudiando diseño industrial. Me empecé a cuestionar mucho ciertas cosas que me iban enseñando, incluso así como de producción de packaging o cosas así. Yo decía, pero ¿por qué tenemos que generar todos estos productos si podrían ser de una manera más sustentable? Empecé por ahí también a escuchar sobre la energía renovable y me llamaron la atención. Y ahí empezó un camino como de generar mi propia conciencia al respecto, de cuestionarme esas cosas que en el fondo eran como de la industria, pero cómo lo llevaba a mi día a día, en el fondo, cómo en el fondo eso impactaba en lo que yo misma iba consumiendo. Y empecé con el tema del reciclaje, como muchos, pero llegó un punto que fue como, okay, esto no sirve de nada. En el fondo yo puedo reciclar todo lo que tengo, pero aún así estoy consumiendo como una enormidad de cosas. Entonces ya, simplifiquémoslo, ¿cómo puedo ir un poco más allá? Y ahí fue cuando nació esta interés en lo de basura cero, en el fondo. ¿Y encontraste socias, socios en el camino, gente que comenzó a hacer lo mismo que tú? Digo porque a nivel generacional hoy se siente que hay una fuerza distinta, ¿no? Un pensamiento sobre todo de la gente más joven que está bien activo, ¿no? La famosa Greta, claro. Allá en Europa que va a venir, esta activista de 16 años, ajá, se confirmó ya la COP25 que va a ser en Chile, es un ejemplo de aquello, ¿no? Estas manifestaciones de los días viernes que hacen estudiantes. Cuéntanos cómo has visto tú también el crecimiento de toda esta conciencia. Sí, bueno, yo igual creo que es un tema generacional un poco, y yo lo siento más que nada porque estamos, nuestra generación, mi generación y quizás unas más y unas menos, estamos viendo como estamos viendo nuestro futuro en el fondo atentado. O sea, estamos temiendo quizás por lo que va a pasar en el futuro, que va a ser el futuro de nosotros, más adultos, más viejos, qué sé yo, o los que tenemos hijos, ver como qué vamos a dejarle a nuestros hijos. Y por eso quizás se está desarrollando tanto en nuestra generación ese interés y esa fuerza activista como de querer cambiar las cosas. Sí, yo me encontré con mucha gente en el camino que ha sido iluminadora en el fondo en este proceso de haberme sentido muy sola en un momento porque era como la loca, a decir, no, okay, no soy yo la loca, en el fondo somos varios, entonces no es una locura, sino que es una forma distinta nomás de ver las cosas y que no está mal. Claro, porque ese puede ser el miedo de pronto para mucha gente. De alguna manera es ir contra la corriente, ¿no? Uh-huh. Tener alguna reunión social, algún encuentro familiar y andar allí recogiendo las cositas, usando elementos que no son desechables. Eres la diferente. ¿Cómo ha sido también ese encuentro, ese tránsito, esa conversación? Sí, bueno, así como en el contexto social en general no es difícil, pero sí muchas veces es incómodo para todos lados, en el fondo, porque se incomoda la persona que está viéndote que tú lo haces distinto. Muchas veces uno mismo se incomoda de hacerlo así porque se genera esta incomodidad como en el ambiente, pero ya con la familia después de un rato uno empieza a explicarle, entiendan o no entiendan, ya se acostumbran en un momento. En círculos más abiertos como las amistades, pues tú empezás a ver que les interesa, que lo replican, que de repente me mandan un WhatsApp a preguntarme algo, me llaman por teléfono para saber cómo gestionar tal o cual material, y ahí tú vas viendo que en el fondo es algo que al final se contagia. Quizás no a todo el mundo, pero a un gran grupo sí se contagia porque ven que es algo positivo y que lo estamos haciendo por el colectivo y no por una cuestión como de ego en el fondo. Sí, ¿has realizado también charlas, talleres? Sí, desde el 2016 que empecé a dar charlas, cuando empecé a ver como este interés en el tema, que se ampliaba tanto, empecé a dar charlas abiertas, he dado algunas algunos cursos en universidades, algunas cosas más como cerradas, como en instituciones, en colegios, asesorías a empresas. En el fondo, de repente se acercan a mí y me preguntan, ¿y puedo ir a explicar tal tema al colegio o a la universidad? Y dentro de lo que yo puedo manejar, comparto la experiencia en el fondo. Con este estilo de vida se activa mucho la imaginación, la creatividad, y se puede ver en tu blog y en tu Instagram también, no me da lo mismo, búsquenla, queridos auditores, algunas recetas. Por ejemplo, acá me encuentro con una receta, dice: hoy les quiero dejar la receta rápida, fácil y accesible de un producto cotidiano de higiene personal, el desodorante. Mira, uno creería que esto solamente se puede hacer en un laboratorio muy complejo, por marcas muy reconocidas, pero también se puede hacer de una manera casera. Cuéntanos cómo ha sido también ese camino de creatividad. Sí, bueno, cuando recién comencé, yo partí por el tema como de la cocina en primera instancia, pero ahí fui buscando recetas muchas veces en internet, y me empezó a causar curiosidad de, ya, si yo me preocupo por lo que como y lo que me meto al cuerpo por la comida, en el fondo también me voy a preocupar de cómo, qué es lo que me estoy poniendo en el pelo, qué me estoy poniendo en la piel, porque eso de alguna u otra forma igual se relaciona con mi organismo y con el entorno, cómo me contamina a mí, cómo puede contaminar como... A mi hábitat, en el fondo, y empecé a googlear y empecé a encontrar que habían un montón de recetas de desodorante, de champú, de jabón o soluciones. Conocí hace mucho tiempo lo que era el jabón el champú en barra, que ahora está igual un poco de moda dentro como del mundo de la basura cero. Champú en barra, mira, sí, ni siquiera sabía que existía. En el fondo, claro, partí buscando por el tema como de evitar los empaques y evitar ingredientes que fueran tanto testeados en animales, como de ingredientes tóxicos que pudieran contaminar el agua o contaminar mi cuerpo. Y ahí encontré, por ejemplo, la del desodorante, que es una receta que a mí ya me acompaña hace mucho tiempo, que yo la hacía con aceite de coco inicialmente. Y hace un tiempo me empecé a cuestionar el uso del aceite de coco, porque es un producto importado, que se produce muy lejos de Chile, que básicamente también explota un mercado que, como se ha habido tanto auge y tanto interés en este producto, se está generando una explotación del recurso igual. Entonces fue como, ya, ¿cómo podría esto transportar, transformarlo en algo local? Y ahí me di cuenta que podía hacerlo con aceite de oliva, probé un tiempo y la receta que tú estás leyendo ahora. Claro, porque el aceite de coco es más caro también, ¿no? También, era menos accesible en el fondo. Sí. La gente me decía, ay, qué bonito, pero vale 8 lucas el medio litro de aceite de coco, la verdad no me interesa probarlo. Sí, el tema de lo económico también es un desafío, ¿no? Porque mucha gente puede tentarse a comenzar a tener una vida de un mejor estilo. Uh-huh. Sin embargo, está la barrera el temor más bien, o la ignorancia de si me va a costar más caro ir por una vida alternativa. Ese es como el típico estigma un poco del estilo de vida más sustentable, porque la gente tiende a pensar lo que hablábamos un rato, que tiene como que deshacerse de todo para comprar un montón de cosas nuevas, y eso implica un gasto, y que empezamos a ver que en los Instagram aparecen estos ingredientes exóticos o en las páginas que uno de repente sigue. Pero yo creo que es todo lo contrario. En el fondo, vivir más sustentable es saber usar lo que ya tengo, es disminuir mi consumo abismalmente, por lo tanto es un ahorro de plata, y también encontrar la facilidad para acceder a los productos. En el fondo, claro, si yo estoy todo el rato fabricando mis cosas con aceite de coco, me va a salir muy caro, pero le puedo dar la vuelta, o puedo de repente no tener que fabricar todo yo y buscar quizás un emprendedor local, una emprendedora local que haga cosas y que podamos llegar quizás a acuerdo económico, no sé, ¿cachai? O de que de repente tienen productos que parecen muy caros, pero, no sé, una barra de champú sale 5.000 pesos, pero me dura un montón de lavado, no me dura una semana. Sí, sí. ¿Cachai? Bueno, también en este estilo de vida que tú relatabas al comienzo, un estilo de vida medio frenético, apurado, denso, nos hemos acostumbrado a comer afuera y comer al paso, ¿no? Comer en la esquina, comer completo, comer... y la mayoría de la comida rápida viene siempre acompañada de o plumavit o papel, cartones, plástico, mucho plástico. Y acá tú también muestras en un post la alternativa para cuando uno sabe que puede encontrarse con la necesidad de comer estando afuera. Ajá. ¿Cómo llegaste también a esa reflexión y cuál es la opción que muestra a tus seguidores? Es un poco lo que hablábamos recién. En el fondo, para mí, personalmente, la sustentabilidad tiene muchas aristas. Es como la arista medioambiental, la arista social y la arista económica también. Y en el fondo, a mí me gusta comer afuera también, pero si yo voy a estar todos los días comiendo afuera, económicamente no me es sustentable porque es un gasto adicional. Lo que sí, ahí tú vienen todas las cosas con un montón de empaques que yo no necesito y probablemente lo que me estoy metiendo al cuerpo no sea algo muy saludable. Entonces, en base como a ese criterio fue que yo en realidad me cuestioné el estar gastando tanta plata y estar comiendo porquerías en la calle. Fue como, oye, yo puedo andar trayendo mi propia comida, me la puedo preparar en la casa el día anterior, la echo a un frasco, a un tupper, a lo que tenga, me la echo al bolso y si me toca almorzar afuera agarro una cuchara y me la como. O ahora ya, si de repente yo igual como afuera, como te decía, pero trato de escoger el lugar donde yo me pueda sentar a una mesa, a una silla, donde me pongan un plato de verdad, con cubiertos de verdad, con un vaso de vidrio, ¿cachai? Donde no tenga todo eso asociado. Y ojalá que sea comida que no sea tan chatarra tampoco. Claro, porque cuando uno va de pronto a un local de comida rápida de una gran cadena, es medio gracioso porque te dicen, ¿va a querer la bombilla o no? Otros te dicen, ya no damos bombilla. Uh-huh. Pero la mitad de lo que te están dando es con plástico, entonces sí, uno dice que, bueno, un primer paso, pero... Y por último, de repente, también no es como privarse de todos los gustitos, si uno de repente igual puede darse un gusto, pero entonces ahí uno puede ir con su propio tupper y decir, no, ¿sabes qué? La hamburguesa, échamela acá y no me la pasé en este envase de Plumavit, o, y, no sé, de repente si te querís comprar algo, un queque, en una pastelería al paso va con una servilleta de tela y me lo ponen la servilleta, porfa, y sí. En general no hay ni un problema en que esas cosas pasen. Lo que pasa es que no tenemos el hábito y como me decías hace mucho rato, generalmente nos da vergüenza, sí. Pero por ahí hace mucho tiempo una amiga muy sabia me dijo, vergüenza nos debería dar, generar toda la basura que nuestra humanidad genera y no, sí, decirle sin bolsa por favor o sin el tupper, o sea, sin el pocillo por favor. Claro, por eso el cambio de chip es clave, ¿no? Claro. Y lo que están haciendo los jóvenes es algo bien, bien admirable. Ojalá que todas las generaciones también puedan atreverse. O sea, es la idea, si en el fondo aquí no estamos haciendo nada malo, nada que ofenda al resto ni que dañe a nadie. Son puras cosas que van en pro del colectivo, en el fondo. Tienes miles de seguidores, más de 20.000 seguidores, todos tus posts, muchos comentarios, likes. Cuéntanos cómo ha sido también este rol, ¿no? De influencer. La gente te hace caso, te hace preguntas, se cuestiona. ¿Cómo se da esa conversación? Cuando partí fue bien como sorpresivo, como ese boom que tuvo en un inicio de encontrarme con gente desconocida que me seguía, porque yo lo dejé abierto, siempre uno dice, bueno, sí, me van a seguir mis amigos, quizás mi familia, que bueno, casi nadie me sigue de mi familia, pero me van a seguir mis amigos, quizás por ahí llega uno que otro, pero cuando empecé a ver que tenía 1,000, 2,000, 3,000 seguidores, fue como, wow, aquí yo tengo una responsabilidad, igual que no puedo estar compartiendo cualquier cosa que se me viene a la cabeza, necesito un poco de respaldo, necesito empezar como a que las cosas vayan más en serio, y me dio también una responsabilidad de hacerlo bien, de que si iba a compartir información públicamente, viendo que había tanta gente que me seguía, que fuera información como fidedigna, ¿sí? Sí. Y nada, es súper lindo igual de repente esos mensajes que llegan de gracias a ti cambié mi switch o como ahora mi enfoque es distinto, y es como bien reconfortante saber que uno está haciendo algo en la gente, pero también muchas veces es como una carga igual, como saber que no sé, pues si son 20.000 personas las que te siguen, de repente como esa misma responsabilidad de no sé, pues me van a ver con algo en la calle y van a pensar que soy un fake, como esta mina que le pasó que la encontraron comiéndose un pedazo de pescado y tuvo así como la crisis, ¿cachai? Eso igual de repente como que a uno le pesa, pero es como ya, okay, soy un ser humano y en verdad me tiene que dar lo mismo si me ven, si no me ven, ¿cachai? No, claro, como que sí. Yo no ando haciendo maldades, ¿cachai? Sí, pero sí. Como que a veces uno queda como así cociado con cosas, así como, ay, tengo una bolsa de papel, me la van a ver en la mano, ¿cachai? Oye, y el tema del lenguaje también es importante, ¿no? El cómo se entrega el mensaje. Sí. Hay un esfuerzo narrativo por ser lúdica, por ser amable. Hay un estilo también que has trabajado. Sí, porque en el fondo la idea no es como entregar un mensaje al estilo nazi, así como, ya, ustedes ahora no usen más bolsas plásticas porque son el demonio, porque en realidad básicamente así no me seguiría nadie, pues la idea es como entregar un mensaje que le llegue a las personas, que lo haga reflexionar, como te decía hace un rato, que es como mi principal objetivo, que en el fondo si vaya a leer un post mío, al menos te haga reflexionar. Yo no soy quien para decir a la gente cómo vivir, ni qué usar, ni qué no usar, ni qué comprar, ni qué no comprar, qué comer, ¿cachai? Porque cada quien puede hacer lo que quiera hacer con su vida, pero al menos que lo haga reflexionar en ciertos ámbitos y de que te quede algo dando vueltas que el día de mañana te diga, wow, sí, en realidad esto puede hacerse distinto. Sí. Y es una estrategia que funciona, ¿eh? Porque si a uno vienen y le dicen, de una manera casi nazi, así, eso está malo, tú eres malo y sí, para afuera, hay un rechazo natural, ¿no? Obvio. En cambio, si hay una conversación amable, algo luminoso, ¿no? Dinámico, uno se va a hacer la pregunta y puede que cambie algún aspecto, ¿no? Obvio, por lo menos. Como dice por ahí, el mejor profesor es el ejemplo. Entonces, si en el fondo... yo lo que pongo en mi Instagram principalmente, que es como mi principal canal de difusión, es un poco las cosas que yo voy haciendo en mi día a día, las cosas que a mí me hacen sentido y las comparto y las muestro de que a mí me dieron resultado, y ahí quedan. Y en el fondo, el que quiera las toma, el que quiera no, ahí están. Yo no estoy obligando a nadie, pero de alguna u otra forma eso hace reflexionar. Recuerden seguir, síganla en Instagram, no me da lo mismo. Nos quedamos con Nicole. A continuación vamos a escuchar T para Tres y luego vamos a revisar algunos de los posts más comentados que tiene No Me Da Lo Mismo Camila Silva acá en su red social. Las tazas sobre el mate, la lluvia. Estamos hasta ahora conversando con Camila Silva, autora de No Me Da Lo Mismo, un blog, un Instagram, puede ser un libro también. Quizás, ¿eh? Tiene toda la pinta de dirigirse a hacer un libro porque está muy interesante el contenido, tiene un público también que crece y los posts están muy buenos, tanto que me cuesta elegir algunos para comentar. Me quedo aquí con este... que dice que dicen que la tercera es la vencida y parece que así fue con un pantalón que se le rompió a nuestra Camila. Dice, hace algunos días mostré por las historias que estaba arreglando mi pantalón que se había rajado en la rodilla. Le hice un bordado poppy y quedó bello, pero le duró 10 minutos y se abrió. ¿Qué pasó después, Camila? Bueno, sí, ese fue como el primer intento de arreglar mi pantalón regalón, que dije, ay, quedó súper bonito, lo usé 10 minutos y se volvió a rajar por el lado. Lo volví a arreglar y ven. Entonces después dije, ya no, que esto hay que llevarlo a otro extremo. Me puse a buscar ahí en internet cómo arreglar el pantalón y terminé haciéndole un parche gigante, pero que quedó maravilloso y todavía mi pantalón está ahí dando batalla. Sí, el tema del vestuario es bien interesante. Hemos tenido acá en el estudio, en esta misma sección, algunas iniciativas que trabajan en el tema del vestuario, algunas que trabajan, por ejemplo, en el tema del trueque de ropa, de adquirir ropa usada, un poco cuestionándose toda la contaminación que genera la industria textil, que es una de las que más contamina, sí. Uno no tiene idea, ¿no? Pero acá en uno de tus posts dice que hace ya un par de años que no me compro ropa nueva ni usada. Cuéntanos, ¿cómo es tu relación también con el universo del vestuario? Sí, bueno, yo en algún momento fui súper buena para comprar ropa y fue bien consumista hace muchos años atrás, en mi otro yo, en mi antiguo yo. Pero llegó un momento que en realidad hace muchos años dejé de comprar cosas porque no las necesitaba. Yo con lo que tenía me era suficiente, me di cuenta que tenía un closet lleno de cosas donde el 2/3 de eso yo no lo usaba, entonces empecé a regalar muchas cosas que ya estaban como en desuso. Y también siempre desde muy chica, como herencia familiar casi, está esta costumbre como de que uno le hereda la ropa a los primas más chicas, mis tías me heredaban ropa a mí, de repente mi mamá o con mi hermana nos intercambiábamos cosas, y eso lo empecé a hacer una costumbre porque también era una economía, ¿te fijáis? O sea, partió siendo quizás como por ahí, por economía, y hoy día ya tiene como un trasfondo un poco más medioambiental también, y de que yo en realidad no necesito tener 20 pantalones, 30 chalecos, bueno, o sea, yo tengo un par de pantalones, serán unos 3, 4 chalecos, algunas poleras, y en realidad son como lo que uno usa toda la semana igual. Como que me empecé a dar cuenta de eso, de que ya, okay, tengo toda esta ropa, pero estoy hace un mes usando los dos mismos chalecos, quiere decir que todo esto no lo necesito, ¿cachai? Y en esa línea también empecé a hacer el tema de heredar ropa. Yo le heredo ropa a mis amigas, que a mí ya no me queda o no me gusta, y ellas de la misma forma cuando limpian sus closets, cuando ordenan, oye Camila, ¿sabes que tengo estas cosas? ¿Te interesan? Y así he ido mucho tiempo. Y en realidad debe ser por lo menos desde el 2014 que no me compro nada. Mira. Porque no he tenido la necesidad, porque cuando siempre que yo digo, pucha, me debería comprar un pantalón, nos falta así la amiga, así como, hoy tengo este pantalón, ¿te sirve? Porque a mí ya no me sirve, y yo así, obvio, y ahí le doy uso 3-4 años más. Porque ¿qué pasa con toda esa ropa que la gente bota, que desecha, que es la gran mayoría de su ropa, ¿no? Porque como tú dices, uno termina usando contados con los dedos de las manos las prendas. Ajá. Eso se va a la contaminación, ¿no? Se va, claro, a los, o sea, mares. Lamentablemente en el mundo todavía no se desarrolla el reciclaje textil de manera como masiva, y el poco mercado que existe de reciclaje textil, o sea, las pocas alternativas son de textiles monomaterial, que quiere decir que están hechas de un solo material. Y si uno ve la etiqueta de cualquier ropa que hoy día pueda tener puesta, por lo menos tiene 2 o 3 componentes, lo cual lo hace muy difícil de reciclar. Y eso deriva en que cuando uno se deshace de la ropa, la bota a la basura, eso va a terminar en un vertedero contaminando. La mayoría de la ropa tiene poliéster, plástico, que las microfibras se van deshaciendo y eso se reincorpora al suelo de una manera que no es natural, porque en el fondo que yo ya no lo vea no quiere decir que se haya convertido en tierra de hojas, significa que se convirtió en pequeñas partículas que contaminan el triple, el cuádruple que una polera completa en el fondo. Y bueno, hoy día está el tema terrible del fast fashion, la moda rápida, que si antes teníamos 4 temporadas o 2 cambios de temporada, primavera, verano, otoño, invierno, hoy día las temporadas cambian cada 15 días, y en el fondo cada 15 días la gente se está comprando ropa nueva porque la moda cambia. Qué increíble. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Te fijas ahí, bueno, hoy día existe también la posibilidad de donar la ropa a instituciones como Koaniken, ponte tú, que ellos abrieron una tienda, o sea, tienen una cadena ya de tiendas en muchas partes, donde uno dona las cosas, ropa, enseres domésticos, muebles, ellos los venden y con eso financian su proyecto de Koaniken, ¿cachai? Sí. O sea, a los niños quemados. Pero también existen estas alternativas de repente darle la vuelta dentro del círculo más cercano, así de yo no necesito esto, ¿te sirve? En vez de botarlo a la basura, ¿cachai? Sí. Bueno, decíamos que en tu camino la invención es importante, la creatividad. ¿Qué pasa con las rasuradoras, con la depilación? Algunos hombres se depilan todos los días, yo no me afeito todos los días. Pero ahí hay un producto que uh-huh. suele ser muy desechable, ¿no? Las prestobarbas. Sí, o sea, claro, es... Yo creo que nacieron como por esa realidad de la comodidad, la uso y la voto, y en algún momento, muchos años atrás, eso pareció ser como la panacea, de no necesito lavar nada, no necesito, entonces lo uso y lo voto, pero hoy día vemos que eso se ha transformado en un problema increíble de lo uso y lo voto, porque todo eso que votaba sigue existiendo. Y hemos vuelto a las rasuradoras metálicas, las que usaban los abuelos, ¿cachai? Y han sido este nuevo boom de productos ecológicos, que en realidad, bueno... Yo siempre les digo que primero le pregunten al abuelo si todavía tiene la de él, porque seguro que si todavía la tiene, a nosotros nos sirve. Es cosa de cambiarle como el filo, esta sí. hoja metálica, y seguramente va a seguir. Pero si no, bueno, hay marcas que han vuelto a fabricarla, y es un producto que uno va a invertir una vez y que te va a durar muchísimos años, porque en el fondo es un uso súper sencillo. Yo nunca fui buena ni para depilarme con cera ni nada, y tampoco soy muy buena para depilarme, digamos, no me depilo todos los días, pero cuando lo hago, encontré esta solución de la rasuradora metálica y ha sido bacán igual. Camila, te vamos a seguir en todas tus redes sociales, está muy bonito tu trabajo, te felicitamos, por supuesto. Muchas gracias. Acá apareciste en la revista Sábado del Mercurio. Ajá, hace un tiempo. Muy bonito trabajo. Sí, estuvo bueno ese reportaje. Buenas fotos también, ¿eh? Chilenos, basura cero, no eres la única, parece. No, hay mucho, ya, o sea, esto ya es un tema que se instauró como estilo de vida, tanto en nuestro país como en el mundo, y aquí en Chile tenemos muy, muy buenos referentes. Bueno, estamos en medio de esta campaña mundial, ¿no? Del mes de julio, uh-huh. Sin contaminación, sin basura, pero viene agosto, viene septiembre. ¿Qué te gustaría decirles a nuestros auditores como invitación, como consejo? A darle una vuelta al estilo de vida que estamos llevando y a buscar alternativas que sean más amigables con el planeta. En el fondo, a entender que nuestra comodidad... ha generado que nuestro futuro esté en juego, y eso no puede seguir sucediendo. Por lo tanto, es importante que nos hagamos ciertas preguntas y empecemos a consumir quizás de una manera diferente. En Chile se va a hacer la cumbre por el Ajá. cambio climático a fin de año, la COP25, sí. lo más importante del mundo. Ajá. ¿Vas a hacer algo? ¿Vas a meter ruido? No lo sé aún, pero espero sí. Por mi parte, yo meto ruido cada vez que puedo y no necesito una cumbre en particular, pero abiertas están las puertas para participar. Buenísimo, muchísimas gracias, Camila Silva, ha sido un placer conversar contigo. Igualmente, muchas gracias. Que siga teniendo éxito tu trabajo, a seguir, no me da lo mismo, en Instagram, a ver si nos encontramos más adelante, que estés muy bien. Feliz. Muchas gracias. Todo es...